Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Aquí estamos como cada martes y jueves haciéndoles compañía después de la doctora Elba Garber hasta las 12 del mediodía. Si ustedes quieren llamarnos y recibir un ángel y un mensaje, tienen que hacerlo al 4789-9014. 4789-9014, esa es la línea de la producción del programa, que siempre allí pueden llamarnos tanto para pedir un ángel y un mensaje durante el programa como para conseguir nuestros libros, Luz de Ángeles y Ángeles Alrededor, para conseguir los talleres que hemos dado. Si ustedes quieren saber cuáles son los talleres que pueden conseguir, entran en www.cristinadelsolar.com.ar. Y allí tienen los talleres, los cuentos, las meditaciones, todo lo que nosotros hemos hecho. Y hablo en plural porque, bueno, en realidad esto ha sido algo en ayuda siempre de Daniel, que está en la producción y ayudándonos a trabajar con todos ustedes. Así que estos libros, estos talleres, estos cuentos que he escrito y que he contado, están todos en la página www.cristinadelsolar.com.ar. Y ahora vamos a lo que mejor sé hacer. Vamos a hablar de ángeles, a lo que más amo hacer. Hablar de ángeles. Vamos a abrir un ángel para todos, para los que tengan ganas de escuchar, para los que tengan ganas de hacer algo nuevo en sus vidas. Este ángel viene a enseñarnos cómo. Es el ángel del conocimiento. Estamos ante un ángel que puede iluminarnos el sendero del conocimiento, mostrarnos con sencillez la forma en que debemos estudiar, leer o formarnos en una especialidad. Él nos ayuda a decidir una carrera, a encontrar la información necesaria para evaluar nuestro futuro intelectual. El conocimiento se nutre de la voluntad de aprender, de la necesidad de saber. Eso forjará nuestro conocimiento. Cuanto más leamos, más conoceremos. Este es el ángel al cual debemos acudir cuando vamos a prepararnos para rendir un examen. Si después de haber estudiado y preparado conscientemente una materia, nuestros nervios nos juegan una mala pasada y creemos que no nos acordaremos de nada, él acudirá a nosotros permitiéndonos conectarnos con el saber que existe. Pero también puede ayudarnos a encontrar el conocimiento en algún tema en especial cuando nos falte. Nos facilitará el camino para el aprendizaje, para la investigación y para todo lo que nos enriquezca intelectualmente. Para pedir su ayuda, podemos decir: a través de mi fe, invoco al ángel del conocimiento para que acuda en mi ayuda en este mismo momento, facilitándome la fluidez del saber para concretar, y ahí mencionamos la situación. Gracias, ángel, sé que estás a mi lado y el conocimiento fluirá. Encomendados así, se abrirán las compuertas de nuestra mente y saldremos airosos del tema. Y ahora le vamos a pedir a este ángel del conocimiento que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y el conocimiento nos puede servir y nos puede ayudar no solamente para estudiar, no solamente para el aprendizaje. También me refiero a la escuela o me refiero a la facultad. También nos puede ayudar para aprender cosas en la vida cotidiana. Lo simple y lo sencillo, lo que quieran aprender y saber. Cuando uno tiene dudas o cuando uno tiene temores o cuando uno tiene falta de conocimiento de alguna cosa, para tu trabajo te puede servir. Hay gente que está muy preocupada porque, bueno, no sé computación o no sé hacer esto, no sé hacer esto o otro. Bueno, pedir al ángel de conocimiento. Entonces él te va a guiar por el camino del aprendizaje. Conocimiento es sumar lo que queremos y también sacar afuera lo que ya sabemos. Hay gente que tiene dones, que tiene virtudes, que ha aprendido cosas y que no se anima a hacerlas o a expresarlas. Entonces, El ángel del conocimiento no te va a ayudar nada más que para aprender. Te va a ayudar a recordar lo que ya sabes, a ponerlo en práctica. Te va a ayudar a encontrarte con la gente que te guíe por ese camino, por el camino que te corresponde. A veces hay personas que nos dicen, pero vos serías bueno haciendo esto. Y vos decís, sí, pero ¿y qué? Ya pasaron tantos años, qué sé yo, no me animo. Bueno, el ángel del conocimiento te lo está poniendo delante. Siempre hay tiempo para estudiar, siempre hay tiempo para aprender, siempre hay tiempo para realizar. A veces el conocimiento no está en incorporarlo, sino en sacarlo, ¿eh? En darle al mundo lo que tenemos adentro. Ser felices con lo que sabemos hacer. Conocernos a nosotros mismos. Esa es otra posibilidad. A veces no sabemos cómo vamos a reaccionar o cómo somos o cómo actuaremos en determinada circunstancia. Bueno, el ángel del conocimiento hace eso. Hace que puedas conocerte mejor y que puedas saber que podés y hacia dónde podés. Así que siempre que tengas necesidades de conocer, aprender, incorporar, o hasta una persona, hay momentos en los que uno dice, no sé, ¿cómo puedo hacer para conocer mejor a esta persona? Bueno, le pido al ángel del conocimiento que se conecte con el ángel del conocimiento de esta persona y que podamos conocernos mucho más, y que podamos aprender el uno del otro, que podamos acercarnos y ser uno con el otro ayudado y guiado. Así que no tienen límites nuestros ángeles. Hay solamente que pedirles su ayuda, su guía y su amor. Cuando estamos en un camino de aprendizaje, que es toda la vida. Hay gente muy joven que está aprendiendo cosas muy duras en muy poco tiempo, y hay gente muy grande que no aprendió nada en su vida, tuvo una vida pacífica, pasible, y sin embargo ahora tiene que aprender determinadas cosas. Siempre, siempre tenemos algo que aprender y siempre tenemos algo que dar y algo que hacer. Bueno, nosotros este sábado no vamos a dar taller, el sábado es 27 de marzo, no vamos a dar taller, nos vamos a tomar, yo voy a estar atendiendo, voy a estar haciendo mis tareas habituales, pero vamos a dejar, porque están refaccionando un poquito el lugar donde damos las charlas, así que no vamos a atender. Pero el 2 de abril, que también es feriado, estaremos haciendo para todos aquellos que no pudieron venir y que tenían ganas y que no han podido, la segunda parte del Jin Jin Jiutsu, la segunda parte del toque sanador, la segunda parte de esa técnica tan amorosa que nos ayuda a nosotros mismos, porque empezamos por nosotros dándonos ese conocimiento y ayudando a quienes nos rodean. Así que el sábado 2 de abril estaré dando la segunda parte nuevamente del Jin Jin Jiutsu. Aquellos que no pudieron venir, que se quedaron con las ganas de hacer esta segunda parte, adelante. Es el día ideal para aprenderlo. Y si no lo pudiste hacer ni la primera ni la segunda, vení, porque allí vas a poder conseguir la primera parte, y ya con la segunda vas a reforzar y comprender todos los conocimientos que vienen inherentes en la primera. Así que este sábado no, pero el sábado 2 de abril estaremos haciendo la segunda parte de Jin Jin Jiutsu. Y como siempre digo, cuando uno está en el camino correcto y los ángeles lo asisten y todo lo que viene a tu alrededor está guiado, van saliendo espontáneamente cosas en tu vida que por ahí ni esperabas, ni pretendías, ni querías. Y cuando nosotros pensamos en que no vamos a poder, cuando pensamos que no tenemos el conocimiento o que no vamos a poder acceder a ese programa, a ese trabajo, a esa posibilidad, pedirle a este ángel del conocimiento te va a ayudar a que puedas. Te va a ayudar a que encuentres el verdadero camino para avanzar en tu vida. No podemos quedarnos quietos, no podemos perder días y días y días en la angustia y en la preocupación, en las trabas, y tenemos que aprender a avanzar lentamente, pero a avanzar. Cada día de nuestra vida tiene que ser un avance. Cuando los ángeles están a nuestro alrededor, como se llama el libro, Ángeles a tu alrededor, mi tercer libro, podés avanzar con pequeñas y simples cosas, ¿eh? Podés avanzar sabiendo que no tenés que dejarte desalentar. El desaliento, dicen, que es una de las mejores herramientas que el diablo tiene para entrar en tu vida. Si vos, no sé, mentís, bueno, la mentira también, pero si vos no mentís, sos honesto, sos trabajador, no le haces mal a nadie, tratás a los demás como querés que te traten, decís, bueno, pucha, yo no doy lugar para que la oscuridad entre, pero resulta que te desalentás por las cosas que no te salen bien, que te angustiás y decís, no vale la pena seguir adelante. Y ese desaliento es la mejor herramienta del diablo. Y si no, escuchá este cuento popular que te va a hacer reflexionar. Cuentan que en el infierno estaba en venta todas las herramientas que utilizaba el diablo para castigar y someter al hombre en sus debilidades. Todas tenían un precio, todas, menos una, el desaliento. El comprador, muy interesado y curioso, le pregunta a quien estaba a cargo de la venta por qué esa única herramienta no tenía precio, a lo que el vendedor, con una sonrisa complacida, le contesta, esa no. Esa herramienta es el desaliento, es la herramienta más eficaz e irresistible que tiene el diablo. Con ella logra penetrar las mentes de los hombres más fuertes y poderosos. Es la única herramienta que el hombre no detecta, que es la mejor aliada del diablo. El desaliento trae consigo la tristeza, la depresión y es la mayor muestra de falta de fe. Debemos tener pensamientos esperanzadores, pensamientos de fe, iluminarlos con la presencia de la oración día a día. Eso nos fortalecerá y nos permitirá que la cuña envenenada del desaliento nos invada. Invocando la ayuda de los ángeles, sentiremos una energía renovadora, purificadora en nuestra mente y nuestro cuerpo. Tendremos más contacto con nuestra alma. Y en el libro Ángeles a tu alrededor sigo diciendo, no permitas que la negatividad te domine de ninguna forma. No dejes resquicio al mal. Sella todas las grietas que haya podido dejar en tu mente y en tu corazón. No desistas, no te desalientes, no bajes los brazos. Aférrate a la mano de Dios, aférrate a la fuerza poderosa que tienen los ángeles como espíritu puro a tu alrededor y déjate guiar. Y un versículo del Salmo 42 dice, ¿por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y yo volveré a darle las gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Salmo 42, capítulo 6 y 12. Desde este momento, las razones para abandonar una actitud desalentadora son claras. No les des lugar a la oscuridad en ninguna de sus formas. Aún está que parece tan inocente, tan natural en el hombre, no pertenece a la fe y a la luz. O sea, el desaliento. Fíjense qué cosa tan simple, qué cosa que seguro te pasa 10 veces al día. Te desalentás ante pensamientos, te desalentás ante actitudes, te desalentás ante posibilidades. Bueno, eso es una herramienta del diablo y no es una herramienta de la luz. Ya mismo modifica eso en tu vida. El desaliento, convertilo en fe, convertilo en esperanza, convertilo en luz. Si hoy no tenías ganas de nada, pensá que es un día maravilloso para descansar. A veces nos culpamos por no querer hacer nada o por tener la oportunidad de no hacer nada. Hacer nada significa estar quietos, meditar, pensar, regar tus plantas, tomar unos mates con amigos o solo si querés. No hay que estar pensando en todo lo que uno quiere hacer. A veces queremos llenar nuestras vidas de cosas para no sentirnos tan vacíos. Y estamos muy vacíos cuando no sabemos estar solos o cuando no sabemos estar quietos y cuando no sabemos estar tranquilos. Si quieren un ángel y un mensaje, nos tienen que llamar al 4789-9014. Y acá me mandan un mensaje que me dicen, es cierto, estamos tan desalentados, no vemos la luz, porque estás pensando en el problema. Cuando uno está pensando en el problema, cuando uno está nada más que mirando lo malo que le sucede, se desalienta. No piensa en lo bueno que está sucediendo, en lo que va a suceder. Claro, en los momentos tan difíciles no podemos pensar y ver en qué algo bueno puede suceder. Siempre seguimos esperando lo malo. Y ahí es donde vos podés avanzar, avanzas en círculos en realidad. Cuando uno está desalentado y esperando siempre lo malo, avanzas en círculos, das vueltas alrededor del mismo problema. Por eso es bueno a los problemas ponerles un punto final. No me va a dar el tiempo, pero hay un escrito muy lindo de Carlos Vallés, del libro No temas, que habla de eso, ¿no? Del famoso ¿y qué? Llega, hay una monja que siempre piensa, se los resumo, que siempre que se asusta por algo, o que le tiene miedo a algo, o que algo la preocupa, llega al punto máximo de ese, piensa y piensa hasta que lo lleva al punto máximo de lo malo que le puede pasar. Y entonces se da cuenta que lo peor que le puede pasar se resuelve. Todo tiene solución. Entonces ella dice, ¿y qué? ¿Qué me pase? ¿Y qué? Yo lo puedo enfrentar. Y lo puedo enfrentar desde la fe. Entonces a veces estamos desalentados porque somos cobardes de pensar, ¿cómo se va a resolver? Se va a resolver si tengo fe, si tengo esperanza, si tengo la alegría de saber que, bueno, me hubiera gustado que esto no sucediera, pero sucedió. Estamos en el país de las injusticias, donde entidades importantes se esconden detrás de chicanas y de cosas que uno, bueno, a mí me acaba de pasar, acabo de pasar con mi hijo una injusticia. ¿Qué me voy a poner a llorar? ¿Voy a decir esto no sirve más y me voy a quedar enroscado en el tema? No, al contrario. Digo, bueno, que aprendamos, démonos la mano y sigamos para adelante. Mientras que la injusticia no sea que te hayan aplicado mal un remedio y te hayan matado o te hayan agravado una enfermedad, Dios proveerá. De todo hay que aprender en la vida. Y hoy el ángel del conocimiento quizás salió también para apoyar esto, ¿no? Que siento tan profundo en mi corazón. Cuando vos sabés que Dios te ve, que Dios sabe la verdad de las cosas, que Dios siempre te compensa, que aunque uno esté amargado, envenenado y dolido hoy, si uno se queda atrapado en eso, no sale. Y si uno dice, bueno, me pongo en marcha, Dios proveerá, Dios sabrá por qué, yo no puedo hacer más nada, hice de mí lo mejor, hasta acá hice todo lo que tenía que hacer. Bueno, me entrego, esto es así, no lo puedo cambiar, no puedo cambiar el curso de una situación errónea de los demás porque soy uno contra un montón. Bien, hagamos una cosa, acepto, pero me recompongo por el otro lado, empiezo un camino de fortaleza hacia el otro lado. Cuando te desalentás, cuando decís no voy a poder salir adelante, no salís adelante. Cuando uno reniega de la fe porque le pediste a los ángeles que determinada cosa saliera y no salió, y entonces decís, sí, bueno, ves, a mí nunca me escuchan. ¿Qué es lo que quiere el diablo? El diablo quiere que no los invoquemos, porque cuanta más luz traigamos a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestro entorno, a nuestro colegio, cuando más luz mandemos, cuando más luchemos por la luz, menos lugar va a tener él. Y siempre te van a poner personas necias adelante. Existe, y si no, no estaríamos como estamos. Si no, no estaríamos por empezar o viviendo otra nueva guerra porque un necio se planta en el poder, como está pasando en Libia. No estaríamos viviendo las cosas que estamos viviendo. Necios hay en todas partes. El tema es que a mí no me contagie su necedad. Y esto con los ángeles lo aprendés, lo vivenciás día a día. Bueno, vamos a los mensajes. Vamos a empezar por los que están lejos. Vamos por Barcelona. Lorena y Sixto de Barcelona. Para Lorena sale el ángel de la abundancia y él te dice, aquí estoy, cada cosa estará en su lugar, no tengas miedo, obremos juntos el milagro, Dios está en ti. Para Sixto, el ángel del coraje, y aquí estoy, cada día que dejes pasar no vuelve, ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Para Flavia, que está en Campana, va el ángel del perdón. Y él te dice, aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Kika de Tigre, el arcángel Miguel. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Lucy

Gracias por estar allí y nos encontramos aquí el próximo martes después de la doctora Elba Garber. Y les quiero desear que tengan un hermosísimo fin de semana, una mucha paz, mucho amor y nada de desaliento. Chau, hasta el martes. Muy buena vida. Chao.